Sí, vamos a ver si podemos saludar a un joven de nuestra ciudad que está a minutos de viajar al Mundial de Brasil. Y si no me equivoco, en principio el viaje era dedo. Chucho Magluf, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Alfredo. Sí, como decís vos, vine anoche, llegué desde Tandil a General Alvear, y con la idea de arrancar a dedo y... Y bueno, anoche, como tan improviso como el viaje mismo, dijimos con mi hermano, ¿por qué no vamos en auto? Y listo, y acá estamos ya ultimando detalles para arrancar en auto con dos amigos más. Qué bueno, qué aventura, porque cuando vi en el Facebook tu mochila con la bandera argentina preparada y que decías y que habías puesto... Estamos a punto de irnos. Bueno, realmente vi que iba a ser una aventura y que podía ser una aventura. Ya no lo es tanto porque no es lo mismo viajar a dedo que en auto, pero de cualquier manera van a vivir. Vos ahora le vas a contar a la gente con quién te vas, una experiencia increíble a una edad justa. La verdad que les tengo y se los debo decir una sana envidia. Bueno, sí, la verdad que. Con Nahuel, que es el otro chico que va, Nahuel Galarce, que es de Tapalqué, llegó también hace un rato y tomando mate decíamos que ya no era lo mismo. Ir a dedo es la promesa que hicimos un sábado a la noche, si pasa cuatro vamos al Mundial y la mantuvimos a la promesa, viste, de irnos a dedo, pero después dijimos, ¿por qué no vamos antes? Y bueno, pasó octavos, nos tenemos fe que va a pasar cuartos y vamos a vivir el Mundial, que ya debe ser increíble estar viviéndolo afuera de la FanFest o lo que sea. Y somos cuatro, mi hermano Nair, bueno, Nahuel de Tapalqué, Ignacio Romera, que es de Madariaga, uh-huh. Y está en La Plata, que uh-huh. Como nosotros, lo llamamos anoche, sí, mañana renuncio al trabajo y me voy y doy un final justo. Dijimos, no renuncia, hablalo, bueno. Al final también lo dejaron. Muy bien. Y lo esperamos a que dé un final a las 4 de la tarde de lo que está estudiando Educación Física y seguimos de viaje. Así que ya estamos ahí, que estamos por arrancar y tenés razón. La idea hubiese sido ir a dedo, más emocionante, pero bueno, ya vamos seguro y como sí, decimos, sí. Es toda una aventura ya. Bien. Ni hablar, va a ser una experiencia hermosa. Naturalmente que van sin entradas, pero vivir allí el Mundial como vemos que miles y miles de argentinos lo ven, lo disfrutan muchísimo porque es una verdadera fiesta y estar ahí nada más lo van a vivir seguramente con mucha intensidad. Así que bueno, te agradezco por llamar y como puse vamos a llevar la garra del centro de la provincia que sin duda tenemos la garra y la vamos a hacer sentir allá en Brasil. Y bueno, estén atentos ahí porque ya dijimos, lo vamos a hacer figuretti, llevamos bandera, todo, como dale, para hacernos notar la fiesta allá en Brasil. Dale, lo vamos a seguir muy atentamente bueno. Y vamos a destacar, y si es necesario, vos que sos joven, tratá de averiguar y mandame un mensajito, si no les voy a generar yo un gasto a ustedes, los voy a estar llamando para que nos vayan contando aquí a la gente de Alvear la experiencia que están viviendo. Chucho, te mando un abrazo, dale. Saludo a todos los chicos y haceme un favor, quedamos en línea privada. Dale, impecable, bueno, gracias Alfredo, muchas gracias, saludo a todos.